son las 9 en punto de la noche, las 8 en Canarias. Es un buen momento para empezar el Game 40. Bueno, demonios, no tenemos otro. En fin, aquí estamos todos juntos. Y hoy, más que nunca, la familia reunida, al completo. En un lado, Manuel Martín Vivaldi, en otro, Carlos Ulloa Linefable. Saluda, Carlitos, a la afición. Saluda, saluda. Hola, afición. Muy bien, chaval, así me gusta. Y ahí delante mío, el inevitable caballo. Que buenas noches y bienvenidos al programa de los videojuegos de la cadena 40. Yo soy Pupe, monstruo de la última pantalla, y me voy que tengo una cita. ¿Una cita? Guardate ese hombre. Pues bien, sí, señores, ladies, ya te pasan las 9 de la noche y un minuto, siempre una hora menos si estáis en Canarias. Recordad que ayer se cambió el horario por aquellos que anden perdidos todavía y que no sepan dónde están, y que el Windows, como siempre, les haya fallado y no les haya cambiado la hora de su ordenador. Así que, por cierto, sed todos bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principal. Smooth ya ha hecho las tareas de presentación, así que nosotros entramos directamente en el sumario de hoy. Bueno, pues como sabéis, hoy tenemos delante de nuestras narices ni más ni menos que al increíble, al inconmensurable, al hijo pródigo que vuelve a casa por Semana Santa, más que por Navidad, el hombre llamado Carlos Ulloa, y que su casa lo conocen exactamente igual. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ya volví por Navidad además, por si cierto, no recuerdo mal. Vuelve con ascenso nuevo y vuelve con un nuevo título de Insignosis. Ya es, ¿cómo era esto? Manager. Nada, que es el jefe de todos los artistas ya de toda esta gente. ¿Cómo se llama el título, tío? Jefe de dibujos, como me llamo un oyente, muy gracioso. Dibujos. Pues señores, ahí tenemos al Art Manager de Insignosis, Carlos Ulloa. Al otro lado está Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches. Buenas noches. Y hoy tenemos noticias muy interesantes, realmente interesantes. Nuevos videojuegos, nuevos lanzamientos, algunas tarjetas de 3D para el PC, por supuesto. Nueva lista de éxitos, nuevos análisis, y hoy tendremos el veredicto del Manx TT y el MDK. Aparte de todo esto, abriremos líneas. El 913470782 y 913470783 para vuestras dudas con nuestra Elena Francis particular, Carlos Ulloa. Bienvenidos a Game 40. Lo hacemos y como homenaje tenemos aquí la música que han editado Synopsis de sus videojuegos, de sus últimos videojuegos y de los antiguos también. Esto pertenece al primer Wipeout. álbum que se ha editado en Inglaterra hace bien poquito, esta semana. De hecho, Carlos todavía no lo tiene, el álbum. Lo tiene porque lo hemos conseguido ya de Carol en Seager. Desde aquí, desde España nos lo ha enviado. Pero dentro de poquito se va a editar en Inglaterra y posiblemente también en Europa, ¿no es así, Carlos? Supongo que sí. Suponemos todos que sí, esperemos que sí. El disco no está nada mal. Tiene las músicas de todos los mejores videojuegos de PlayStation de los últimos tiempos, de Psygnosis. Tiene músicas del Tenka, del Wipeout. Tiene músicas de todo, de casi todo. Son las 9:07 y tenemos las noticias preparadas y listas aquí en Game 40. Preparaos, chicos. Vienen un montón de cosas. Bueno, pues, ladies and gentlemen, las noticias vienen interesantes, pero yo me he quedado mosqueado, sobre todo. No entiendo qué hace MUP quedando citas, yo no entiendo. Una cita de MUP es increíble, yo creo que es la primera en años, no sé qué se está cociendo ahí dentro. Yo no entiendo, desde que le he dejado el password del ordenador, últimamente está el tío bastante... Claro. Está un poco ocupadillo. Mira, ¿no? Mira, ahora entra. ¡MUP! ¿Tú qué es esto de la cita? ¿Qué estás haciendo ahí en el ordenador? ¿A dónde voy? Sí. Pues hablar por el IRC. ¿El IRC? Sí, me divierte un montón. Tengo un montón de amiguitos. No veas cómo está mi agenda últimamente. ¿Ah, sí? ¿Qué personaje algo? Sí, ¿qué personaje? Bueno, pues a todos los internautas. ¿Sabéis la chica esa rubia, de ojos azules, con... muy dulce, por decirlo de alguna manera? ¿Qué os dice a vosotros que también sois muy cariñosos? Pues bien. Es verde, mide 2 metros y soy yo. Picaos, hoy han picado 7. Otros tontos, que no hay mujeres en el IRC. A ver cuándo se enteráis, tontos. Bueno, pues sí, uno de los grandes fraudes, desde luego, puede ser este. Y es que ya sabéis, chicos, todos aquellos que habléis a través del IRC en internet o en cualquier servidor, pues ya lo sabéis. Qué cruel, qué cruel es MUP a veces. No os fiéis demasiado de todo. Destrozando corazones de infelices. De las mujeres que hay por ahí. En fin, y mucho menos le pidáis el matrimonio a él. Pues nada, entramos ya directamente en las noticias. Nuevos videojuegos, nuevos lanzamientos. Por ejemplo, el Rallycross, Manuel. Sí, acabamos de recibir la primera beta de este lanzamiento para Sony PlayStation, que ha sido desarrollado por Sony en Estados Unidos. Aquí en Europa, en España concretamente, saldrá sobre julio. Y nos ha gustado mucho. La verdad es que es un juego de rally, no en el sentido de Sega Rally, sino más bien un todoterreno con suspensión independiente, muchos saltos, el coche va inclinando, botando todo el rato, y es muy jugable y habrá que estar atento. Hay que tener en cuenta que también va a tener dura competencia de otro rally de Infogrames, el V-Rally, que parece que está con gráficos en alta resolución y que saldrá también prácticamente pronto. O sea que la gente de PlayStation va a tener juegos de coches para rato, porque el Porsche Challenge y el Race Racer están también a la vuelta de la esquina. Muy bien, pues hemos hablado del Rallycross. Hay otro que también está a punto de salir, que es el V-Rally. Exactamente, también de Need for Speed 2 para PlayStation y PC, y el Moto Racer de Delfine, que lo va a distribuir Electronic Arts y que tiene muy buena pinta de motos, también para PC y seguramente en verano para PlayStation. Pues muy bien, ya que estamos hablando de noticias de rally y tal y de videojuegos, yo creo que también sería un buen momento de hablar de las nuevas compañías que se incorporan a Nintendo 64. Sí, la verdad es que Nintendo 64 sigue careciendo de muchísimos juegos y pocas compañías estaban desarrollando para ellas. Una de las más importantes hoy en día es Electronic Arts, y hace pocas semanas había vuelto a reiterar que no iba a desarrollar nada para Electronic Arts, digo, nada para Nintendo 64, porque el cartucho no le parecía rentable. De todas formas, parece que en las últimas semanas ha cambiado de opinión, y también con unas conversaciones con Nintendo que parece que ha cedido algunas cosas que había pedido Electronic Arts. Pues al final Electronic Arts va a desarrollar la mayor parte de todos sus juegos deportivos para Nintendo 64, lo cual es muy buena noticia para Nintendo 64, porque le hacen falta muchos juegos. Eso es una noticia bastante interesante, lo que la gente no se atreve a programar demasiado para Nintendo 64 por el elevado coste. ¿Es algo que os ha pasado a vosotros también en Psygnosis, Carlos? Sí, aún así me gustaría comentar que en teoría los juegos de Nintendo eran exclusivos, ¿no? Sí, en este caso no van a ser exclusivos. Bueno, Nintendo ha dicho que van a ser exclusivos en el sentido de que va a ser los únicos desarrollados para una máquina de 64 bits con un chip de Silicon Graphics. Está bajando las bragas Nintendo otra vez. Uy. Bueno, en fin, pues nada, eso es cierto, ¿no? De hecho, vosotros no estáis programando nada para Nintendo 64. Son las preguntas que me rondaban más por los mensajes de internet. No, realmente no estamos haciendo nada con Nintendo en este momento, ni Nintendo 64, ni Game Boy, ni Super Nintendo. y a este paso seguirá por mucho tiempo, ya que es muy poco rentable en este momento, o sea, hacer juegos para Nintendo. Bueno, de hecho, ese es el problema grave. Si no programas directamente desde Nintendo, las compañías que están haciendo ahora buenos videojuegos están lanzando los cartuchos a casi 15.000 pesetas. Cambiamos de tema, nos vamos a por más noticias, y es que tenemos, atención chicos y fans de Lara Croft, y es que el Tomb Raider va a tener un disco de expansión con nuevos niveles, tanto para PC y posiblemente también para PlayStation. Eso está por ver, lo de PlayStation, bueno, Saturn, bueno, es mucho menos probable, desgraciadamente, pero para hacer la espera más agradable a todos los seguidores de Lara Croft hasta que llegue el Tomb Raider 2, pues eso, Eidos, bueno, Core va a sacar un disco de expansión, de momento para PC, va a tener dos niveles completos, los niveles van a ser muy difíciles, mucho más difíciles que cualquiera de los que puedes encontrar en el juego, son solo para profesionales y expertos según los propios programadores, ¿sí?, de Core. Ah, sí. Exactamente, y luego aparte se va a incluir muchos gráficos de Lara en alta resolución para que podamos deleitar nuestros ojos. Y no hace falta pulsar la pausa. Con su vista y además una preview de Tomb Raider 2. Todavía no se sabe si jugable o no, pero bueno, un pequeño adelanto de lo que será el 2. Todavía nos queda un disco entre medio de los dos bloques de noticias que tenemos hoy. Evidentemente estamos también abriendo las líneas para que vuestras consultas las respondan nuestros dos especialistas de Game 40, tanto Manuel Martín Vivalde como Carlos Ulloa directamente, ya que hoy lo tenemos in situ en nuestros estudios. Y es que ya sabéis cuáles son los teléfonos: 913470782 y 913470783. Vuestros teléfonos para cualquier consulta, dejáis ahí vuestro teléfono, vuestra consulta, y nosotros os llamamos directamente para saber cuál es vuestra opinión y desde luego para saber cuáles son las mejores preguntas. Seguimos con las noticias. Vamos a ver, ya hemos hablado del disco de expansión de Tomb Raider, vamos a hablar ahora del nuevo episodio del Panzer Dragoon. Pues sí, la tercera entrega de Panzer Dragoon saldrá sobre el verano en Japón y va a ser un juego de rol, un RPG basado en todo lo relacionado con el mundo de Panzer Dragoon. Es de momento un adelanto de lo que promete ser una semana bastante agitada para Sega, porque parece que va a haber anuncios de juegos bastante importantes, quizá algo de Sonic y algo bastante gordo en Japón esta semana. O sea que la semana que viene seguramente tendremos más noticias interesantes sobre la Sega Saturn. Bueno, dentro de un segundo volvemos con más noticias interesantes para el mundo del PC, como pueden ser las nuevas tarjetas de 3D para PC. También con alguna noticia interesantísima sobre uno de nuestros protagonistas de nuestro desafío, como es Michael Abras, que tiene un nuevo retorno a su antigua empresa. Y más noticias sobre el Red Alert y también sobre un nuevo comprador de la Amiga. No os lo perdáis. Dentro de dos minutos volvemos con más noticias aquí en Game 40. Ahora, la música del Full Throttle. Hacía tiempo que teníamos ganas de escucharla. Esta es Legacy. Menuda música. Y es que en LucasArts hacen buenos videojuegos. La música a veces es incluso mejor. We'll be right back. The Gone Jackals. Un videojuego ya tiene ya 2 años. Los Gone Jackals son los artistas, evidentemente. Esto es algo así como se llama Legacy. Y estaba dentro del videojuego de LucasArts Full Throttle. Volvemos con las noticias ahora mismo en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Hay un montón de noticias y todas son interesantes. No te las pierdas. Volvemos con más noticias interesantes. Habíamos hablado antes de que Michael Abra es el protagonista de, vamos, del desafío. No sé si es el 7 o el 8, el 8 desafío, en que decíamos cuál era uno de los, programadores de Microsoft, que se había ido a ID Software para programar el Quake. Su nombre era Michael Abra, y es que resulta que ahora vuelve a Microsoft. Yo creía que se iba a Dynamic Multimedia. Pobrecito. Ya estamos. Que no, que sí, aparentemente. Empezamos con tirandeces ya, nos van a echar de este país y a verás tú. Todos a Inglaterra a programar. Vuelve a Microsoft y ya con este ya son muchos los que han emigrado de ID Software. Realmente es que ya queda más gente fuera de ID Software, de los originales creadores de Doom, que los que quedan dentro. La verdad es que ha sido una espantada ID Software. Quizá los planes de desarrollar solo tecnología en vez de juegos punteros, o sea, en vez de convertirse en una gran empresa de videojuegos, dedicarse más a hacer algún juego tecnológicamente muy alto y vender las rutinas a otras empresas, pues nos lo ha hecho mucha gracia a la mayor parte de la gente que hay allí, que han preferido irse a acompañar más grandes o crear una compañía que crean que pueda tener más parte del mercado en el mundo del videojuego que simplemente sacar un juego cada 2 o 3 años. Sí, en ese sentido ID tampoco evoluciona mucho, porque con la filosofía esta de hacer un superjuego y luego vender la tecnología al resto de la gente, tampoco digamos que desde el punto de vista creativo es un poco frustrante para muchos de los diseñadores. Exactamente, ahora su próximo proyecto es Quake 2, que será técnicamente perfecto, pero a nivel de jugabilidad, ideas, pues quizá tengan tantos problemas como tuvieron para acabar el Quake. Exactamente. Por siguiente noticia. Siguiente noticia. Nos vamos directamente al mundo de más videojuegos. Dejamos el mundo del PC para lo último. Y nos vamos al Bomberman, que tiene ya nuevas ediciones, y una de ellas para Nintendo 64. Bueno, todavía no ha salido, pero Hudson lo ha adelantado ya, el Bomberman 64 para Nintendo 64, que va a ser el primer Bomberman que supone una evolución sobre lo que ha sido siempre el concepto típico en 2D, plano y de poner bombas. Muy divertido, eso está claro. Va a ser en 3D, una vista típica, vamos, parecida a la del Mario. Todo el juego en 3D, con diversas alturas para saltar, moverte en 3 dimensiones. Y bueno, aparte va a tener una versión clásica para los que prefieran los 2D de toda la vida. Y bueno, es un anuncio interesante para Nintendo 64, porque promete ser un juego tan divertido como fue siempre. Y luego aparte, pues para Windows 95, Interplay compró los derechos de Bomberman y va a sacar ahora mismo el Atomic Bomberman para PC, para Windows 95. Que bueno, simplemente el juego de toda la vida, con los gráficos un poco mejorados y con muchas opciones para juego en red y multiplayer. Genial, porque últimamente además siempre que han actualizado un juego a la tecnología actual, lo han pasado 3D, algo así, siempre ha quedado bodrios. Bodrios como Robotron X, como Lemmings 3D, etcétera. Con todas excepciones como el Sonic 3D, que fue un buen videojuego en 3D, vamos, creo. Algunos de ellos tenían sus detractores también, pero evidentemente yo creo que... Yo me quedaría hombre, con el Sonic 12. Original está muy bien, pero ese desde luego era una experiencia que tenían que utilizar para al menos para la Saturn. En fin, pasamos a nuevas experiencias, nuevas noticias, como por ejemplo nuevos videojuegos que tendrán su continuación dentro de poco, y es que hay noticias ya con el Red Alert. Pues sí, el Red Alert, el disco de misiones que está a punto de salir, de Counter Strike se llama. Y bueno, lo más novedoso es que va a haber unas misiones secretas en que vas a poder luchar contra hormigas rojas, hormigas negras, hormigas gigantes, que puede estar bastante divertido. Aparte, pues bueno, habrá nuevas armas y unas cuantas misiones para ambos bandos. En ese sentido, Virgin ha tenido muchos problemas en Inglaterra, ya que mucha gente se ha lanzado a sacar escenarios para el Red Alert. ¿Ah, sí? Y sí, ha habido juicios, ya que no se puso el nombre Red Alert realmente, claro, porque es el mismo nombre. ¿Y hasta qué punto es legal sacar escenarios? Porque es muy fácil dejar que otros hagan el juego y tú solo haces unas tantas, claro, misiones. Y ya está. Exactamente. Y te forras igual, vamos. Exactamente. Hay un problema legal, incluso, digamos, técnico y moral para la gente en este sentido. Pasa con el Quake, pasa con el Duke Nukem y pasa también con el Red Alert. Bueno, pero aquí en España la gente de FromWare son... Bueno, pero también era la misma empresa, ¿no? Directamente distribuidora. No, ¿o no? Los distribuyen ellos, pero también son de otra empresa los que han hecho los niveles. La verdad es que todo esto, desde que Doom puso de moda eso de hacer niveles, que en Doom sí era completamente gratuito y no hubo ningún problema, pues todos los juegos que han triunfado, la gente ha intentado sacar packs de niveles que a los verdaderos creadores no les ha hecho ninguna gracia. Y lo que cuenta Carlos, pues problemas con el Duke Nukem, problemas con el Red Alert, Warcraft 2 también los ha tenido. Muchas compañías no les hace gracia que se aprovechen de su juego para sacar niveles extras que podían sacar ellos. Hablando de compañías, si es que ya tenemos nuevo comprador para Amiga, señores, ladies and gentlemen, no pasa semana sin que aparezca un nuevo pujante en el mercado que quiera comprar Amiga. Pues sí, después de su inestable situación en Scorp, que... Pues, tras una etapa tranquila, pues al final la quiebra de Scorp llevó a la desaparición de Amiga Technologies, pues ahora estaba en venta desde hace tiempo, se rumoreó mucho sobre Viscorp, una empresa norteamericana, al final ha sido otra empresa americana, Gateway 2000, que bueno, es una empresa muy conocida, es una de las 500 empresas más grandes del mundo y muy metida en todo el mundo de los ordenadores y distribución y desarrollo de aparatos y aparatos y ordenadores, sí. Y ya veremos, de momento la empresa se va a pasar a llamar Amiga Internacional y no han dejado, va a continuar la venta de Amigas. Lo que no está todavía muy claro son sus planes finales con el Amiga. Bueno, pues veamos qué sucede próximamente con uno de los, digamos, una de las mejores empresas de videojuegos y desde luego, hay de videojuegos, de ordenadores y desde luego que todos hemos tenido nuestro cariño, en particular Manuel, hacia la Amiga. En fin, pasamos directamente, ya que estamos hablando del mundo del PC, a las nuevas tarjetas de 3D para PC. Hay algunas y bastantes buenas, interesantes además, y además a buenos precios. Pues sí, aparentemente la 3DFX, el chipset 3DFX, que es hoy por hoy el chip recomendable para comprarse. Esto además es serio, o sea, si os queréis comprar un tarjeta de 3D, además tenéis que hacerlo porque dentro de 6 meses los mejores juegos van a ser 3DFX y van a estar desarrollados sobre 3DFX, aunque utilicen el sistema de Windows, el Direct 3D, no valen para nada si no son 3DFX, ya que el juego se hace para 3DFX, muy importante. Pues va a haber una versión nueva de 3DFX, que Manuel creo que tiene ya todos los datos. Pues bueno, la versión va a ser un poco más rápida y optimizada, pero quizá la novedad es que van a bajar el precio de las tarjetas 3DFX. Hasta el momento en Estados Unidos los precios normales estaban por encima de los $200 para la tarjeta y ahora ya van a salir tarjetas sobre los $150. Es todavía un precio caro, está claro, porque es lo mismo que cuesta en Estados Unidos la Nintendo 64 y la PlayStation, pero se ve que está bajando y esa va a ser la tendencia que se va a seguir. Los precios de la tarjeta, de las tarjetas de 3D para PC van a bajar mucho y, como ha dicho Carlos, 3DFX parece la opción más recomendable en estos momentos. Aún así, una 3DFX con 4 megas tiene el doble de memoria RAM que la Nintendo 64, bueno, que la PlayStation. Y la misma que la Nintendo 64. Y mueve muchísimos más polígonos, a muchísima más resolución que cualquiera de las dos consolas juntas. Pues ya lo dijo Bill Gates, y es que el futuro del videojuego puede rondar por el PC claramente. Ya lo sabremos próximamente. Pero no hay que hacerle caso a todo lo que dice Bill Gates, ¿eh? El Microsoft Soccer ha recibido la peor nota del mes pasado en cualquier revista inglesa. Recibió un 14%. Señores, ladies and gentlemen, en un segundo escuchamos música de la Nintendo 64. Luego volvemos con vuestras dudas y vuestras llamadas. Esta es la música del Blast Corps de Nintendo 64. Nos quedamos con ellos justos hasta el 29. puedes comparar a esta es la música de la Nintendo 64, Blast Corps. En fin, nos queda nada para llegar justo a las 9:29, siempre una hora menos en Canarias. Esto es Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 en un minuto, más 40. Aquí la línea abierta. Bueno, ya hemos dicho al principio del programa que abríamos líneas, aprovechando que teníamos a Carlos y a Manuel juntitos aquí los dos, para vuestras dudas y desde luego para vuestras preguntas interesantes, sobre todo, por favor. Solo pedimos eso, un pequeño nivel de coherencia en las preguntas. No preguntéis, evidentemente, si Nintendo, Sega o Sony, porque esa pregunta ya desde luego está, se la tiene que hacer ya el Carbono 14. Y evidentemente, pues tendremos otras preguntas mucho más interesantes al otro lado de la línea. Empezamos, por ejemplo, recordando los teléfonos, que es el 91347-0782 y 91347-0783. ¿Os ha parecido graciosa la comparación? ¿O? Sí. Tú sigue, vale, por ese camino. Creo que sí, ¿no? En fin, y 347-0783. Estos son los dos teléfonos que ahora mismo podéis atender a Game 40 para hacer vuestras preguntas. De momento tengo a Fernando en línea 1 para hacer una pregunta interesante. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde llamas, Fernando? Desde Granada. Desde Granada. ¿Qué pregunta habías hecho antes y cuál es exactamente? ¿Qué futuro le ve Carlos a la Saturn y a la PlayStation? ¿Qué futuro le ve Carlos a la Saturn y a la PlayStation? Bien, vamos bien. Empezamos por el futuro de cada una. He dicho antes elección, ¿eh? Entre alguna de ellas, que conste bien y que no nos distingamos. ¿Qué futuro le ves cada una de ellas? Pues a la Saturn en este momento, como Sega nos espabila un poco y nos saca algunos juegos un poco mejores, ten en cuenta que en este momento en Inglaterra y en Europa se está vendiendo, la máquina que más software vende es la PlayStation, seguida de la Mega Drive, perdón, seguida de la Game Boy, seguida de la Saturn y luego de la Super Nintendo y luego la Nintendo 64. ¡Qué barbaridad es esa, Carlos! Eso es verdad, son cifras de ventas, títulos. Cifras de ventas, pero es que claro, una lleva 15 días. Sí, pero la Saturn no lleva 15 días. No, la Saturn no, por supuesto. Y tampoco, o sea, se este va a comparar 600.000 copias de una Super Nintendo con una consola como por ejemplo la Sega, que ha vendido pues 50.000 copias o unidades en España. Bueno, el caso está en que... Sí, pero mira la PlayStation, las que ha vendido, y mira tal. También es verdad. El caso está... El principal problema de la Saturn es que hoy por hoy los mejores juegos de Saturn son juegos excelentes, pero son muy antiguos. Son el Virtua Fighter 2 y el Sega Rally. Tal vez el Manx TT puede destronar a Sega Rally con mejor juego de carreras, lo veremos luego. El problema es ese. O sea, hoy por hoy las máquinas no hay que comprarlas viendo el hardware, ni viendo las especificaciones, sino viendo los juegos que hay. Eso yo creo que es bastante esencial. ¿Satisfecho, Fernando? Vale, pues muchas gracias por tu llamada, gracias. Hasta luego. Bien, pues tenemos otra llamada en la línea 2 y es Ignacio. Ignacio, buenas noches. Hola. ¿Desde dónde llamas, Ignacio? Pues desde Madrid. Desde Madrid. ¿Qué pregunta querías hacernos? Pues yo le quería preguntar a Carlos, que estando desde hace tan poco tiempo en Psygnosis, que cómo es que le han ascendido, o sea, justo después de que llegase, vamos. Eso es una pregunta que yo jamás entenderé y me parece que él tampoco lo entenderá, pero tratará de respondértela, Ignacio. A ver... Pues, ¿por qué tan ascendido tan rápidamente? Pues, ¿con quién se ha acostado? ¿Con quién te has acostado? ¿A quién has tenido que sobornar? Dice por aquí. Parece que no me he contestado esa pregunta como siga por estos derroteros. Venga, en serio. En serio, pues realmente es mentira, no me han ascendido, realmente vosotros no tenéis ninguna prueba de que me han ascendido. No, en serio, yo creo que ha sido un poco pues por... Primero, por estar en el sitio adecuado, ya que cualquier persona que entre ahora, por ejemplo, pues no le podrían ascender porque estoy yo ya. Eso es una estupidez, pero es verdad. O sea, cuando entras en un sitio y realmente hace falta alguien que haga algo y tú pareces ser la mejor persona para hacerlo, pues tienes la suerte de estar ahí. Hay otros momentos en tu vida en los que entras en otro sitio y aunque seas tú el mejor indicado para hacerlo, como ya hay alguien haciéndolo, pues no te vale. Por otro lado, también yo creo que me ha valido mucho la experiencia de trabajar en tantísimas cosas tan distintas a las que he trabajado, desde la radio, televisión, videojuegos, etcétera. Eso te da una visión muy amplia de todo. ¿Satisfecho, Ignacio? Sí, gracias. ¿Tenías alguna otra pregunta? Pues bueno, simplemente que tengas suerte y un saludo para Manuel, que se acuerde que le vi en el estreno de Star Trek. Oh, hombre, muchas gracias, me acuerdo de ti y de tu amigo. Muy bien, Ignacio. De hecho, nos conocemos ya todos casi. Los oyentes de 40 somos una secta bastante reducida, por llamarlo de alguna forma. Tenemos otra llamada. Tenemos en la otra línea Alfonso. Buenas noches, Alfonso. Hola. Hola, ¿desde dónde llamas? Desde Madrid. Desde Madrid, Alfonso. ¿Qué pregunta querías hacernos? ¿Qué carrera ha estudiado Carlos para llegar a Psygnosis? Eso es una buena pregunta. No hundas, Carlos, te vamos, espero que no hundas la moral de muchos españoles. Pero bueno. Hombre, la moral es la mía, la que se podría hundir en todo caso. Sí, en todo caso, pero bueno. Más que la de los españoles. Pero bueno, estudiantes de ingeniería de informática, de sistemas y cosas así, no los hundas del todo, ¿eh? Yo empecé estudiando informática en la Politécnica de Madrid, de la que guardo muy buenos recuerdos y esas cosas. Ajá. Pero por, debido a, digamos, a las aventuras laborales que emprendí, pues digamos que me tuve que ver apartado de la carrera, de mis estudios. Las aventuras laborales, pues Vitavit principalmente, fue la principal de ellas, en la que Guillén Caballero... No te pases ni un pelo, ¿eh? Tuvo un papel muy, muy relevante. Importante, sí. Relevante. También Manuel. Y digamos que al final tuve que intentar compensar a base de experiencia la carencia de una formación especial. Aún así, hoy por hoy, la gente que está trabajando en videojuegos, debido a que es una industria tan, tan nueva, no tienen, digamos, unos estudios fijos en ninguna de las asignaturas. La gente principalmente se guía por experiencia y por capacidad de mostrar lo que sabes hacer, más que por títulos o por cualquier otro tipo de cosas. Muy bien, pues satisfecho, ¿no? Supongo. Sí. Vale, pues bueno, y muchas gracias. En fin, tenemos bastantes llamadas interesantes ahora mismo aquí en Game 40. Son las 9:36. Vamos a hacer una breve pausa. Escuchamos un poquito de música para aclarar los oídos y desde luego buena música. Señores, esto va dedicado a Carlos Ulloa, evidentemente, porque le gustan y porque a mí también, y de hecho a todos los miembros del programa, Manuel incluso más que a mí, son los Chemical Brothers y estos Block Rocking Beats, una gente que está acostumbrada desde luego al mundo de la infografía, del videojuego, del diseño, y desde luego a todos nos gustan su música, básicamente lo ponemos por eso. Este es un nuevo álbum, se llama... Dig your own hole. Cava tu propio agujero. Chemical Brothers. Chemical Brothers, a ver si subimos un poquito el nivel musical de este país, un poquito, al menos lo pretendemos. Esto, no, esto desde luego lo hará subir en cualquier momento. Los Chemical Brothers tienen un nuevo álbum, como te he dicho, se llama Dig Your Own Hole, cava tu propio agujero. Este es el primer single, se llama Block Rocking Beats. Y desde luego los Chemical Brothers siempre han sido alguien muy amigo del mundo de los videojuegos. De hecho estaban en el primer Wipeout y en el segundo aparecieron en las remezclas y en el álbum de, del disco, en la banda sonora original. Y encima Carlos tiene anécdota de ellos. Sí, tengo una anécdota además, que cuando Manuel y yo fuimos a Londres hace... ¿Hace cuánto, Manuel? Hace unos meses, en septiembre. No, no, no, pero fue el año pasado. No, fue este ECTS, ¿no? Fue el pasado ECTS. Ah, fue hace, no sé. Es verdad que no les conocía a nadie todavía. Claro, claro. Cuando eran pequeños, una banda pequeña que no le conocía a nadie, tocaron en un local pequeñito de Londres y fuimos allí Manuel y yo a verles. Pasa que había tanta gente en la cola y era tan tarde y eso, que al final no fuimos desde el hotel, pero fuimos a ir a verles. Aparte no teníamos dinero. Y estábamos un poco pobres en esa época. Teníamos el dinero justo para las entradas, o sea que tendríamos que haber vuelto andando, porque el metro ya cerraba. Claro, tuvimos unos problemas logísticos, pero hicimos para ir a ver los Chemical cuando era una banda pequeña. ¿Por qué me recuerda vuestra escena, macho, a Paco Martínez Soria? No sé por qué, pero bueno. No, hombre, Carlos allí quedaba en el ambiente total. Sí, seguro que sí, eso sí, con el pelo que lleva. Oye, me gusta tu peruquero, por cierto. Tenemos más llamadas, tengo José en la línea 1. José, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde llamas, José? Desde Castellón. Desde Castellón. ¿Qué pregunta querías hacernos? Bueno, ahora la pregunta, bueno, estoy estudiando diseño gráfico en Castellón. Ajá. Y estamos trabajando bajo Apple, ¿no? Sobre Mac. Ajá. Para autoedición en dos dimensiones. Y una pregunta que hace poco me he metido en esto de las 3D y tal, aparte de los estudios que hago, y era porque he adquirido un Power Mac y me surgen dudas de que si es una buena adquisición la que he hecho. Es una pregunta, Carlos Ulloa, si se centran un poco en Synopsis y hacen cosas sobre Mac o no, o es todo sobre PC, o cómo lo ven el futuro de Mac en cuanto a tres dimensiones. En toda la industria del videojuego solo se utiliza el Mac principalmente para la música. Se utiliza el Cubase bajo, que se utilizaba antes en Atari ST, ahora se utiliza la versión de Macintosh y se utiliza pendiente para secuenciar música, sintetizadores, sí, y cosas de estas. Sí, señor, un claro ejemplo es White Town, que aparece incluso los beats del Cubase en el Your Woman. Muy sí. Bien. Pues eso, aparte de la pequeña incisión de Guillem, que todos habréis entendido, pues aparte de eso, el Macintosh es totalmente ajeno al mundo de los videojuegos. Yo he recibido currículums de gente que trabaja con Mac, especialmente con el Strata 3D, que sí se pueden hacer algunas cosillas, pero hoy por hoy en PC principalmente lo que manda es Lightwave, lo que manda es 3D Max, 3DS Max, y creo que hay una versión, además, va a salir una versión de Lightwave para Mac. Sí, ha salido ya. Sí, ha salido ya. Está, pues ahora, y Lightwave se está utilizando mucho en videojuegos. Luego también el Mac realmente para autoedición está muy bien, ya iba a seguir muy metido en el mundo de publicidad. Quizá para el diseño de las cajas, manuales, incluso la publicidad en el mundo de los videojuegos, pues se utilice algo de Mac. Pero lo que es el diseño de los videojuegos, el Mac está ausente en todas las compañías, salvo quizá el Myst, que fue uno de los pocos juegos que se diseñó en Mac. ¿Satisfecho? Sí, muchas gracias. ¿Verdad? De nada, y suerte. Vale. Y por cierto, espero que hayas participado en el concurso de infografía, más te vale. Estoy en ello, estoy en ello. ¿Estás en ello? Sí, sí, lo que pasa es que estoy haciendo una cosa bastante difícil y no sé si me llegará a tiempo, pero lo intentaré, ¿no? ¿Sabes que tienes tiempo hasta el día 14 sí, de abril? Me he enterado y... ¿14 ya, es el 15 o el 14? El 15 o el 14. El 19. El 19 de abril. De todas formas... Bien, una pregunta. Dime. Para ponerse en contacto con Carlos, eso más adelante, ¿hay alguna dirección? Sí, sí, eso es lo que queríamos decirte y aclarar a todos los que estáis participando al concurso de infografía, y es que en la dirección de la página web de los 40 principales, en Conexión 40, en la página de Game 40, hay directamente una especie de puente hacia nuestra página, hacia el concurso, en el cual pues aparece toda una página de información sobre el concurso, todas las bases, incluso algunos dibujos que nos han enviado ya, y también unas direcciones electrónicas. Una es la de Game 40, que va a ir a parar directamente al correo electrónico de Manuel para que lo atienda, y otra al correo electrónico de Carlos. Si tenéis cualquier duda, ahí lo tenéis. Vale. Las direcciones son unos simbolitos de Wipeout que ha puesto Manuel allí, que muy son bonitos, un poco crípticos, pero bueno. Pero bueno, si movéis el ratón por la pantalla, los encontraréis fácilmente. Están al final, justo al final, ¿de acuerdo? Vale. Gracias por la suerte, ¿eh? Vale, hasta luego. Gracias, adiós. Adiós. Pues tenemos otra llamada aquí y me parece que va a ser ya la última antes de meternos directamente en el concurso de infografía. Así que le hemos hecho un poquito así a la buena de Dios, como quien bien sabe. Por cierto, ¿qué corte prendemos de esto, Manuel? Mientras no sea el 1, no tengo ni idea. De acuerdo, pues meteremos el 2 para ir justos. Buenas noches, línea O2, hola. Hola, ¿con quién hablo? Bueno, pues me he arriesgado demasiado. Vamos a probar con la línea 1 de nuevo. Buenas noches. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Con Guillermo. Con Guillermo, ¿qué tal, tocayo? ¿Desde dónde? Llamo desde Madrid. Desde Madrid. ¿Tienes alguna pregunta interesante que hacernos? Pues me gustaría saber cuándo sale de la ciudad los niños perdidos para PlayStation. Eso es una buena pregunta. Yo creo que va a salir muy pronto, pero lo mejor para cuándo salen los juegos que llaméis directamente a las casas. Llamar a Sony, llamar a Nintendo, llamar a Virgin. Ellos os lo dirán muy contentos qué día exacto va a salir las tiendas. Incluso en Melchor lo hacen muy bien. Nosotros os informamos vagamente, pero es muy difícil decir las fechas de los 100 videojuegos que salen cada semana. O sea que eso... directamente poneros en contacto con los autores. De todas formas, la ciudad de los niños perdidos pues saldrá muy pronto. Bueno. Ya ha salido en Inglaterra y aquí en España pues con el doblaje está tardando un poquito más, pero está a punto de salir. Pero bueno, prefiero ahora, no decir nada. A llamar a Microsoft y a llamar a Sony. En fin, lamentamos mucho a toda la gente que tenga preguntas interesantes que se han colgado colgadas un poquito en el teléfono. Lástima. Pero bueno, otro día tendremos más tiempo. Son ahora mismo las 9:45. Sigues en Game 40. En nada volvemos con el veredicto del Manx TT y después va a estar del MDK para PC. Así que no os perdéis nada de Game 40, que esta noche, desde luego, estamos bastante interesantes. Antes volvemos con el concurso de infografía y un breve apunto. Bueno, pues lo que he dicho antes es cierto, o sea, de hecho tenemos una página especial en la página de Game 40 dentro del web de los 40 principales, www.cadena40.es. Entra ahí, entráis dentro de Conexión 40, veréis la página de los programas, de los disjockeys y esas cosas, pincháis en cualquiera de los dos, tanto en mi página con la página de Game 40, los dos van a parar al mismo sitio, y tenemos dentro de la página de Game 40 una roca, un simbolillo magnífico que diseña Manuel, por cierto, y que es precioso. La roca. Es la roca. Directamente, si pincháis sobre él, iréis a parar a la página del concurso de infografía, con el cual ya lo hemos dicho varias veces, pero seguimos insistiendo sobre ello, y es que los mejores dibujos realizados en 3D, vuestros mejores diseños 100% originales, ahí están las bases, de todas formas, pueden ser premiados con un puesto de trabajo, y no precisamente en España, sino en el Reino Unido, trabajando para Synopsis a las órdenes de Carlos Ulloa. No sé si es un premio o un castigo, pero básicamente es uno de los mejores concursos que he visto yo nunca dentro de este mundo. ¿Tenemos alguna cosa que añadir? Hemos visto ya bastantes trabajos. Tenemos 13 o 14 trabajos encima de la mesa para mirar también, observar. ¿Hemos de añadir algo? Pues nada, la gente que se intente inspirar en películas, que intente crear algo, aparte de que sea técnicamente bueno, aparte de que sea un buen modelo, que intenten hacerlo bonito, iluminarlo bien, incluso si hacéis un vídeo, poner una música que vaya con el vídeo, editarlo para que las imágenes vayan con la música, cosas que en principio parecen muy simples, pero en medio de la vorágine de crear una imagen lo técnicamente más avanzada posible, muchas veces se nos olvida, y eso muchas veces también es lo que crea la diferencia entre una cosa buena y una que no es tanto. Intentar crear una escena más que un objeto, o sea, buscar una escena que sea realista, que sea un paisaje espacial, cualquier cosa que se os ocurra, pero una escena, no un robot suelto con un fondo negro, o sea, ver algo que esté integrado con todo el entorno que le rodea. De todas formas, no os desesperéis los que habéis enviado ya los trabajos, porque la verdad es que hay un nivel bastante aceptable, algunos de ellos son incluso excelentes. Conocidos vuestros, además, de alguna que otra party. No os emocionéis tampoco, no tenemos decidido nada, y además quedan por llegar muchos trabajos, como por ejemplo este amigo nuestro que nos llevaba desde Levante. En fin, yo creo que es el buen momento para pasar directamente al veredicto, ya que tenemos agravado todo. De hecho, todas las dudas las tenéis en el web de los 40 principales, conectándonos ahí directamente, y cualquier pregunta más directa a Carlos o a Manuel, tenéis ahí las dos direcciones de correo electrónico y ellos muy gustosos os atenderán. Vamos a hacer notar también que como no tengo mi ordenador aquí estos días, estoy haciendo funcionar un 486 que tengo en casa, así que sí. Si no respondo los mensajes muy inmediato, rápido, a lo mejor lo puedo responder a partir del lunes que viene, no el lunes de mañana, sino el lunes próximo. Intentaré aún así hacer funcionar mi ordenador. De todas formas, si tenéis mensajes urgentes, tenéis la otra dirección, que es la de Game 40, que la responderá muy amablemente Manuel. En fin, vamos a por más cosas, que es el veredicto de los 40 principales, el veredicto de Game 40 sobre dos videojuegos importantes. No os hagamos esperar más. Game 40. Esta música espantosa previene directamente a uno de los mejores videojuegos, o al menos uno de los mejores lanzamientos de Saturn en los últimos tiempos. Os estoy hablando del Manx TT. música realmente espantosa. Ahora el videojuego es realmente bueno, al menos a mí me lo parece, aunque Carlos dice que no. Pero ¿qué sabrá él si no ha conducido en su vida una moto? En fin, vamos allá al videojuego, vamos a analizarlo y para ello tenemos a alguien que sí ha jugado con él, que le ha dado ganas y cariño, que se llama Manuel y que yo le tengo mucho cariño, como sepas, un pelo le corto las alas. Yo tampoco he montado nunca en una moto, pero yo creo que es más importante haber jugado a videojuegos que montar en una moto ya para estamos. Juzgar este tipo ya empezamos. De empezamos. Yo juegos. Sí me he montado una moto, que lo sepáis. Sí, todos. Pero de paquete. No, y me he montado conduciendo. Sí, pero debe pero ser pequeña speed, la moto. La de speed. Por lo rápido que va el Max TT, no te quiero decir yo, o sea. Eso sí que tengo que admitirlo y eso es verdad. O sea, la sensación de velocidad del Max TT es bastante escasa. Es Max Triciclo en vez de Max TT. En fin, pero vamos a analizarlo de una forma seria y vamos a hablar de uno de los videojuegos que vosotros más esperabas, ya que la recreativa, desde luego, había creado unas expectativas muy buenas. Pues sí, la verdad es que era uno de los videojuegos más esperados para Saturn y la recreativa tampoco llegó nunca a superar a Sega Rally, que quizá es uno de los juegos de carreras preferidos de todo el mundo junto con Daytona. Y bueno, la conversión de Saturn, que podemos decir, está bastante bien, la verdad es que nos ha sorprendido después del último Daytona y los últimos lanzamientos para Saturn, pues es agradable ver que se pueden hacer todavía buenas cosas con la Saturn. El juego va muy bien de frames, va rápido, eso no se ralentiza, eso hay que agradecérselo a Sega. Y quizá el mando digital también es una suerte que se pueda controlar. Sí, los gráficos no se parecen mucho a la recreativa, son los mismos. El mando analógico, mando analógico. Pero se echa un poco de menos quizá lo más importante de la recreativa, que es la moto, que es lo que le da la vida al juego. Hombre, es que si hacen ya un periférico con una moto para casa, tu madre te echa directamente, vamos. Pero eso era quizá lo más importante y destacable de la recreativa. Evidentemente, en la conversión se iba a perder y se ha perdido. Y ahí, pues, te queda un juego de motos muy bueno, el mejor para Saturn, sin duda. No alcanza la categoría de Sega Rally, desgraciadamente. Y pues tienes lo típico, bastantes acciones, opciones, modo Saturn, desgraciadamente solo dos circuitos que como siempre se quedan muy cortos rápidamente. Y bueno, ¿qué se puede esperar de este videojuego? Pues para la Saturn yo creo que es bienvenido porque ha habido pocos lanzamientos de calidad en los últimos meses. Y para los seguidores de los juegos de carreras, pues está bien para añadir a la colección, pero desgraciadamente no supera a Sega Rally. Yo le doy un 8, más que nada por la falta de buenos lanzamientos que ha habido para Saturn en ese sentido. Yo tengo que añadir que aparte de la escasez de circuitos, que es verdad, bueno, como siempre está el truco de invertirlos, que es lo más fácil que hay, pero aparte tiene la gracia de que existen bastantes motos y sobre todo cuando vas ganando carreras y tal, aparece pues evidentemente el circuito de Superbikes y las motos son mejores, tienen más historias y desde luego a la gente que les guste en el mundo de las motos, pues yo os lo recomiendo. Porque la verdad es que yo me he divertido con este videojuego. Es más, es recomendable tener ese videojuego y además el mando analógico porque es imprescindible. Si no, el juego es un churro. Eso es verdad. Tener modo también es bueno. También es bueno, evidentemente. Lo que pasa es que con el mando analógico se convierte realmente la moto en un, o sea, el mando en un manillar. O sea, es verdad. O sea, tienes el cacharro ahí disforma, un morfa, sí. Sí, un morfing ahí directamente y se convierte en un manillar. La verdad es que tienes la sensación bastante, bastante parecida a la que tienes conduciendo una moto de verdad. Bastante parecida. Ahora, lo que te digo en serio es verdad. O sea, lo que ha dicho Carlos de la sensación de velocidad, eso es absolutamente cierto. Pero claro, comparar un Max TT con un Wipeout es fundirse también. Bueno, aún así me gustaría decir que ya gracias a la llegada de Max TT ahora esperaremos ver una gran cantidad de remixes de Max TT con coches de Sega Rally con Daytona, ya etcétera, estamos, en los próximos meses. Así que tenemos ya juegos ya para los próximos dos años. Señores, este hombre ya está totalmente institucionado en Psygnosis, ya no va a salir de ahí y el hombre está radicalizado. Oye, hay que tener en cuenta que Psygnosis todavía sigue desarrollando cosas para Saturn. Pocas, pero habrá sorpresas. Y vaya churros que estáis haciendo con el Adidas Power Soccer. Si vamos a hacer Fórmula 1 de Saturn. Fórmula 1 para Saturn. Que la Adidas Power Soccer es malo hasta en PlayStation, o sea que no te preocupes, vamos, sería malo hasta, vamos. Pero en fin, bueno, ya que estamos criticando a todo el mundo, nos vamos a cortar y vamos a dar el segundo veredicto de la noche y es el veredicto... Yo le doy un 6 al Max TT. Pues yo le doy un 8 y medio. Ala, y se queda la media poco más o menos en los 7.5. Que no valen 8.5, no se programa. Pues son 9. No lo sabes todavía, joder, es que me fastidia. Pasar demasiado tiempo en Inglaterra. Me fastidia. Ya no, ¿qué es? Venga. Me fastidia, en fin. Ya, obviamente. Es bastante tarde. Dios mío. En fin, tenemos ya veredicto para el Manchester, por tanto la media entre 6 y 8 nos sale 7. Yo le doy un 8, o sea, los 7.5, más o menos. ¿Qué es en lo fin, que se merece? Vamos a por más videojuegos, en este caso es el MDK. MDK de PC. En principio este juego era Murder Dead Kill o algo parecido, ¿no? Exactamente. Ese era el nombre original, pero quizá era demasiado fuerte para el mercado americano y al final han quedado solo a las siglas y dicen que, bueno, tú le pongas el nombre que quieras. Evidentemente antes hablábamos de un coche, de un videojuego de carreras como es el Man City, evidentemente hablando también dentro de un mundo del motociclismo. ¿De qué estamos hablando ahora mismo? ¿De un shooter up? Un shooter up, un juego de acción. No es el típico en primera persona, es en tercera persona, como Tomb Raider, tú ves tu personaje desde detrás. La verdad, era un videojuego muy esperado por el tiempo que ha tardado y es el primer videojuego de la gente de Shiny en PC. Famosos por Airworld Jim y muchísimos más juegos de plataformas para consolas. Bueno, pues ha llegado y la verdad es que la gente de Shiny se ha tomado su tiempo, pero ha hecho algo diferente y eso hay que agradecérselo. No es que el juego sea original, pero se lo han trabajado mucho, los niveles son muy distintos, gráficamente es una obra de arte, o sea, la cantidad de gráficos y la calidad del entorno 3D, de las texturas, de los fondos, son una obra de arte. El juego, pues, consiste básicamente en ir pasando diferentes fases, algunas cortas, otras más largas, en las que tienes pruebas. Las pruebas no son siempre de acción, de cargarte unos robots, sino a veces es un poco de inteligencia, de habilidad también. Tiene su parte de ir saltando, sus partes de pensar un poco cómo pasar sin que los enemigos puedan acabar contigo. O sea, es una mezcla muy interesante de puzzles, acción, plataformas y muy divertida. O sea, yo se la recomiendo a toda la gente que tenga un PC porque es algo distinto a lo último que estamos viendo, que solo vemos copias del Dune 2 y del Doom. Pues o sea, ¿y cuánto le das a esto? Mi veredicto es un 9. ¡Uf! Carlos, como siempre, vertiente crítica. A mí me parece que es un juego muy bonito, espectacular a nivel de gráficos, pues de jugabilidad se queda un poquitín soso, además no tiene noción de multijugador, cosa que últimamente es algo imprescindible en los juegos de PC. ¡Qué puntillo! Por esos sencillos motivos le doy un 8. Además me gustaría comentar también que la versión especial que se distribuye en Inglaterra, una versión, la Special Edition, que tan de moda está últimamente, del MDK, lleva un librito con un making en el que aparece una sesión fotográfica del señor Dave Perry. ¿Perdón? Con su... Sí. Una sesión fotográfica con Dave. Sesión fotográfica de Dave Perry en la que aparece posando con su helicóptero personal y su Dodge Viper rojo. Que te dan unas ganas de dar una patada al Dave Perry y pensar que con el dinero que te gastas en el juego se compran los cochazos, que bueno. Pero quitando eso, muy bien. El señor Dave Perry ha olvidado completamente sus modestos orígenes programando juegos para Spectrum como Pijamarama y no sé qué en 2 semanas. Sí. Creo que le vimos, además, creo recordar que le vimos en el pasado CTS. Sí, iba con la limusina más grande que hemos visto en nuestra vida. Vestido de piloto, ¿no? Algo así. No, ese era Wild Bill Estelle. Otro, venga, vamos, ya está. Pero la verdad es que se lo tiene muy creído Dave Perry, le gusta ir en plan estrella. Bueno, se divierte y bueno, cada uno es como es. Yo también querría decir que el juego, quizá lo que el mayor fallo que le veo es un elevado dificultad en la longitud de los niveles y hasta que no te acabas un nivel no puedes salvar y eso le da vidilla al juego, pero hay que currárselo más. Las excentricidades de los programadores, espero que los grafistas no tengan esas clases de excentricidades ni me vengas aquí vestido de piloto en el próximo programa. En absoluto. Más te vale. Todos. En fin, ya que estamos hablando de excentricidades, ¿qué habrá sido de Moop últimamente? Porque estaba metido en el IRC. ¿Qué has hecho, Moop, últimamente? ¿Qué has hecho? Oye. ¿Qué has hecho? He quedado con uno ya del IRC. ¿Ah, sí? Le he dicho que soy alta, morena, tengo los ojos azules. Y va a venir desde Galicia a verme. Nada, queda dentro de 3 horas. Es que no veas cómo lo he puesto. Ya lo veo. En fin, terminamos aquí nuestro programa de hoy. Son las 9:58. Tenemos que despedirnos, no sin antes recordaros que tenemos pendientes el programa, el concurso de infografía, que tenéis tiempo hasta el 19 de abril de enviarnos los trabajos. Ya sabéis, Gran Vía 32, octava planta, programa Game 40, apartado de correos 222-28080 de Madrid. ¿De acuerdo? Venga, con esto y un bizcocho nos despedimos hasta la próxima semana, que volveremos con más cosas. Nos vamos rápidamente al IRC a ver si pillamos algo también. Vaya, así quedo yo con Mup. Por cierto, pues nada, ya lo sabéis, dentro de 7 días volvemos a estar aquí los de mismo. Por cierto, también os quedaba la lista de éxitos. En el 5 esta semana está Privateer, en el 4 está Toonstruck de PCs, los dos. En el 3 está Manx TT, que ha entrado con los 7.5 que le hemos dado. Y también en el 2 está MDK de PCs, también en el 1 Inmovible con el 10, Insuperable Super Mario 64 de la Nintendo 64. La próxima semana analizaremos el Pilot Wings y otros tantos videojuegos que nos quedan como novedades, y evidentemente también tendremos aquí a Carlos antes de que se vaya en avión. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Lamentablemente volveremos dentro de 7 días. Ha sido imposible evitarlo. Game 40 va a seguir en antena al menos una semana más. Esperemos. Bueno, si no logro sabotearlo antes. En fin, lo de siempre. Abrazos para ellos, un besito para ellas, y no hagáis nada que yo nunca haría. ¿Cómo invertir los términos, claro?